Se constituyeron hace poco el Comité Preparatorio por el Día del Sol y el de la Estrella Luz en el Comité del Territorio Jabarovsko del Partido Comunista de la Federación Rusa y el de Angola en Luanda. Los comités nacidos decidieron organizar actos político-culturales como la Mesa Redonda y la proyección fílmica para alabar la vida diamantina y proezas imborrables del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il. Por otra parte, el Comité Preparatorio por el Día de la Estrella Luz se fundó bajo el auspicio del Comité del Territorio Litoral del Partido Comunista de la Federación Rusa.